En el libro de Apocalipsis, capítulo número 10. Algunos hermanos hoy salieron, hermanos, porque tenían exámenes los que iban a entrar a la preparatoria, me parece, al nivel medio superior. Entonces, la razón por la que algunos hermanos hoy no están. Y así es que, pues, ahorita vamos a orar por ellos para que les haga recordar a los jóvenes lo que ya estudiaron. Que si no estudiaron, pues les revele las respuestas. Apocalipsis capítulo 10, versículos 8, 9 y 10. ¿Ven? Dice la palabra del Señor en esta hora, juntos. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Siéntese, por favor, hermano, gracias. Una de las cosas, hermano, que a veces en el diario vivir se habla, hermano, es acerca de las paradojas. Una paradoja, dice el diccionario, que es una expresión utilizada para exponer una idea sobre la realidad, utilizando una expresión contraria a la lógica, a la forma común de pensar, o directamente utilizando en la misma idea conceptos contradictorios. En pocas palabras, una paradoja, hermano, es un dicho que parece contrario al sentido común. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez una paradoja, o hemos dicho: esto es una paradoja. Hay muchas paradojas, hermanos, que se llegan a expresar, o hechos que son paradojas. Como por ejemplo, hermano, estaba yo buscando algunas paradojas, hermano, y encontré algunas expresiones que son como tal una paradoja. Por ejemplo, hablando un marido de su esposa, dijo: así es su complicada sencillez de mi esposa. ¿Verdad? Y yo creo que es una paradoja, porque eso de complicada sencillez, hermano, pues suena un poquito extraño, ¿verdad? Su silencio era escandaloso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es contradictorio, porque el escándalo y el silencio tal parece que no se llevan, pero, hermano, muchas veces el silencio de una persona puede ser escandaloso. Dice otra paradoja: todo marcha tan bien que creo que algo anda mal. Y a veces, hermano, es verdad, ¿verdad? Sobre todo cuando los niños están muy calladitos y no hacen nada de lata ni de ruido, uno dice: creo que todo está tan tranquilo aquí en la casa que algo seguramente está mal, ¿verdad? Y uno tiene que ir a ver qué es lo que está pasando. Y otra frase, ¿verdad?, quizá ya un poco más romántica, que dice: y cuando la encontré, su cálida mirada me congeló. ¿Verdad? Ah, esa está buena para que ahí se la eche ahí alguna vez a alguien. En alguien que sea su esposo, ¿verdad?, o su esposa, ¿verdad? Bueno, ¿por qué le hablo de una paradoja, hermano, cuando comenzamos a leer este versículo? Porque este versículo, hermano, para mí tiene una paradoja, hermano, que se encuentra precisamente en el Evangelio y en la vida cristiana. Es la paradoja, hermano, que tiene que ver con lo dulce y lo amargo. Es la paradoja, hermano, de que el Evangelio es dulce, pero también al mismo tiempo es amargo. Usted, hermano, no puede pretender, hermano, el Evangelio que viva en usted, que Cristo viva en usted, o tener un cristianismo que sea verdaderamente genuino, hermano, si usted no está consciente de que ambas cosas van a vivir, hermano, en usted. Yo, hermano, por eso hablaba, hermano, de la amarga dulzura del Evangelio. Y suena paradójico, hermano, la amarga dulzura del Evangelio, pero tiene una razón de ser. El por qué hablamos, hermano, y por qué el apóstol Juan dice que cuando está viendo al ángel, y dice la Biblia que oye una voz, le dice: ve y toma el libro que tiene en su mano. Y dice que cuando el apóstol tomó el libro en su mano y lo comió, entonces dice que fue dulce en su paladar, pero que cuando llegó al vientre, hermano, entonces se amargó completamente. Estaba yo leyendo un poquito, hermano, acerca de si se podía amargar el vientre o no, y encontré que sí se puede, hermano, tener una sensación de amargura, porque en el vientre, hermano, se riega la bilis, hermano, y entonces hay una amargura, una sensación de amargura, hermano, en las personas. Así es que cuando yo veo esto, hermano, me doy cuenta de que en realidad el Evangelio, hermano, es una mezcla de dulzura con amargura, y no podemos pretender tener la una sin la otra. Es una paradoja, hermano, porque cuando se nos ha predicado el Evangelio, se nos ha dicho, hermano, de la dulzura que es, hermano, venir a Cristo. Cuando entonamos estos cantos, hermano, y estamos en este tiempo de alabanza, es dulce, hermano, poder estar en ellos, ¿sí o no? Hay una dulzura, hermano, en adorar al Señor. Hay una dulzura, hermano, en expresarle nuestro amor, en recibir su amor. Esa es una dulzura, hermano, algo que nos encanta, nos gusta mucho, hermano, poder, hermano, experimentar la dulzura del amor del Señor. Pero sin embargo, también, hermano, debemos ser conscientes que hay cierta, hermana, paradoja en la vida cristiana, y quiero invitarle que me acompañe a leer otra porción de la Escritura que está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, porque es ahí donde quiero, hermano, compartirle algunas, hermano, reflexiones que encuentro yo en ese pasaje. Algunas de las cosas, hermano, que la Biblia nos enseña, pero que usted y yo tenemos que estar conscientes de ellas. Segunda Timoteo capítulo 2, hermano. Desde el versículo 1 en adelante, vamos a ver, hermano, algunas de las paradojas, hermano, que hay en la vida cristiana de la dulzura y la amargura. Cuando hablamos de dulzura, usted estará de acuerdo, hermano, conmigo, que lo dulce tiene que ver, hermano, con lo grato, con el placer, ¿sí? Con lo bueno, con lo suave. Y cuando usted ha probado algo dulce, y ahorita que estamos en el ayuno, hermano, usted sin duda tiene muy claramente, hermano, lo que es lo dulce y lo que no es lo dulce, ¿sí? O lo que es lo amargo. Usted sabe distinguir, hermano, pero cuando lo relacionamos a la vida, la dulzura tiene que ver con los momentos buenos, con los momentos placenteros, con los momentos agradables, con lo que sí nos gusta, con lo que nos quedamos. Hermano, mientras que la amargura tiene que ver con esos momentos difíciles, esos momentos que quisiéramos evitarlos, que si pudiéramos no los saltaríamos, hermano. Pero yo creo que cada uno de nosotros entiende perfectamente, hermano, lo que la Biblia nos habla con respecto a que el Evangelio muchas veces es dulce, pero cuando llega al vientre, hermano, también es amargo. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 1, hablándole Pablo a Timoteo, le dice: tú pues, hijo mío, ¿qué dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vamos a tener este pasaje, no lo pierda, porque es el que vamos a estar revisando en este tiempo que nos queda. Le dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Y para mí ahí hay una paradoja, hermano. Porque lo que es la gracia, hermano, es que precisamente es lo que no puedes lograr por esfuerzo. ¿Sí? Todos entendemos que la gracia, hermano, es lo que Dios hizo por nosotros, que nosotros no podíamos hacer. Tú y yo somos salvos simplemente, hermano, por gracia. Nadie es salvo por obras. La Biblia lo dice en Efesios, lo confirma y dice: hermano, no por obras, dice, sino por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras son un resultado de lo que Cristo ha hecho en el corazón. Nunca, hermano, es el camino para llegar a Cristo. Hermano, mucha gente, hermano, trata de encontrar en las buenas acciones y en el esfuerzo personal una manera de acercarse a Dios, de agradar a Dios, de servir a Dios. Piensan, hermano, que si se esfuerzan y son lo suficientemente buenos, entonces Dios, hermanos, los va a usar. Entonces Dios, hermano, va a vivir en ellos. Entonces Dios los va a salvar. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Hermano, usted y yo estamos aquí por la pura gracia del Señor Jesucristo. Y cuando la Biblia dice esfuérzate en la gracia, quiere decir tienes que sacar de tu mente esos pensamientos que te hacen creer que tú eres el que harás los méritos suficientes para realmente agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios por sí mismo, hermano. Ninguno de nosotros puede agradar a Dios ni puede entrar a la presencia de Dios por uno mismo. Jesús tuvo que hacer todo para que usted y yo pudiéramos entrar en su gracia. Por eso la Biblia dice: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate por entender que es la gracia lo que te hace acepto, no tu bueno, tu mal comportamiento. Hermano, es la gracia lo que nos hace aceptos delante de Dios. Amén. Es su gracia, hermano. Hay una dulzura, hermano, en la gracia. Hay una dulzura, hermano, cuando entiendes que Dios te ama a pesar de lo que eres. Y que no hay nada que puedas hacer, hermano, para que Dios te ame menos. Nada. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Sencillamente, como cantábamos hace un momento, Él me ama. ¿Cuánto Él me ama? Y es ese amor, hermano, el que llena nuestros corazones, el que nos hace estar firmes. Es su amor, hermano, lo que hace que nosotros estemos aquí. Y hay una mezcla de dulzura y amargura, hermano, porque la amargura viene cuando, hermano, después de contemplar la belleza, la perfección, la santidad de Dios, Te contemplas a ti mismo, hermano, y te das cuenta, hermano, de que estamos a años luz, hermano, de lo que Dios es. Y uno se siente, hermano, incapaz, imperfecto, inmerecedor de la gracia de Dios. O alguien siente aquí, hermano, que merece lo que Dios le ha dado. O alguien aquí puede decir, no, hermano, pastor, usted está equivocado. Yo sí me merezco todo lo que Jesús sufrió en la cruz. Yo lo merezco porque soy tan bueno. Dios me usa, hermano, porque, híjole, usted sabrá, soy tan santo. De ninguna manera, hermano. Y ese es agridulce, hermano, sabor en nuestra boca, hermano, que cuando yo me paro aquí a predicar o a ministrar, sé, hermano, que es por la santidad, hermano, la belleza y la perfección de Dios que podemos estar aquí, hermano. Y ese sabor agridulce por saber de que, hermano, yo soy imperfecto. Lo soy, usted lo es. Nadie es perfecto, hermano. Pero sin embargo, Pablo le dijo a Timoteo: quiero que te esfuerces en la gracia. Amén. Quiero que te esfuerces en esa gracia. Le sigue diciendo en el versículo número 2: lo que has oído ante mí, perdón, de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, dice el versículo número 3, tú pues, ¿qué dice ahí? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Una de las cosas, hermanos, más difíciles a veces en la vida, hermano, y en la vida cristiana, es el hecho de enfrentar y sufrir, hermano, penalidades. No nos gusta sufrir. A los seres humanos no nos encanta sufrir. Es algo que tratamos de evitar constantemente, hermano. Si podemos evitarlo, lo evitamos. Aún el Señor Jesús, hermano, estando en el Getsemaní orando, le dijo al Padre: Padre, si puede pasar de mí esta copa, pase, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo deseas. Hermano, cuando ayunamos, la realidad es que no nos gusta, ¿sí?, ayunar. Aquel que diga que le gusta ayunar, hermano, hay que encontrar el sentido de sus palabras. Le gusta agradar a Dios, le gusta esforzarse, hermano, porque Dios se agrade de lo que Él está haciendo, hermano. Pero en realidad, hermano, a nuestra carne no le gusta, hermano, ayunar. No nos agrada, no es algo grato, hermano, no es algo placentero. Que yo te diga, hermano, no vas a comer esto, no es para nuestra carne, hermano, algo que uno diga, wow. Ahora, ojo, no estamos ayunando, hermano, para alcanzar un favor extra de Dios. Acuérdese, Dios, hermano, por su gracia hace todas las cosas. Estamos, hermano, como dice aquí, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y cuando pienso en la palabra soldado, hermano, de inmediato pienso en la palabra disciplina. Diga conmigo, disciplina. Hay un agridulce en la disciplina, hermano, más agri que dulce, ¿verdad?, en la disciplina. No nos gusta la disciplina. Pero la disciplina, hermano, es necesaria para la vida cristiana. Si usted no aprende a disciplinarse, hermano, usted siempre va a sufrir la amargura de su indisciplina. ¿Sí me escuchó? Una persona disciplinada, hermano, paga el precio de la amargura de la disciplina, pero disfruta lo dulce, hermano, del fruto, hermano, que da la disciplina. La Biblia lo dice. A la verdad, ninguna disciplina es grata al momento, no nos gusta. Y pregúntele a cualquiera de los que son hijos de familia aquí si les gustan que los disciplinen, ¿verdad que no? Pero la Biblia habla, hermano, que el fruto de la disciplina, hermano, es bueno. El fruto de la disciplina es bueno. Deje a un niño hacer lo que le venga en gana, hermano, y después me hablará de la amargura de sus consecuencias. Consienta al niño, y la Biblia lo dice: el hijo consentido avergonzará a su madre. Deje a un hijo hacer lo que sea, hermano. Dele rienda suelta, hermano, y verá, y después vendrá amargamente llorando, hermano o hermana, por ese hijo que usted consintió. La disciplina, hermano, es fundamental para la vida cristiana. Usted y yo tenemos que disciplinarnos, y el ayuno es una disciplina. Todo aquel que dice, no, yo no puedo, pastor, no, a mí no me sale, eso no es para mí, eso, mire, pastor, hermano, simplemente me dice algo: yo no me gusta la disciplina, no quiero disciplinarme a mí mismo. ¿Sabe qué estamos haciendo estos 40 días? Nos estamos disciplinando, hermano. Su carne le pide algo, hermano, usted no se lo da, ¿sí? Su interior, hermano, sus tripas le chillan, ¿a poco no? En la noche le chillan, y usted ya no sabe si trae un espíritu ahí metido, hermano, o qué trae ahí, pero usted dice, ay, pero usted le dice a su carne, no te lo voy a dar. Sí, eso se llama disciplina, hermano. Déjeme decirle algo, hermano: el fruto de la disciplina es dulce. Son la gente disciplinada, hermano, la que llega a alcanzar cosas. Aprenda a ser disciplinado en su vida, hermano, en su familia, en sus finanzas, en la iglesia, en su ministerio, y verá cómo Dios le dará el dulce fruto, hermano, de la bendición. Dios no bendice a la gente, hermano, indisciplinada. No puede. ¿Por qué? Porque la gente indisciplinada vive en el caos, vive en el desorden, vive en a ver cómo sale, vive en el a ver cómo cae. Hermano, y no puede, hermano, haber bendición en el caos cuando en el que Dios creó el cielo y la tierra, dice que la tierra estaba como desordenada y vacía, y lo que Dios vino a traer es orden, hermano, una vida disciplinada. Ahora, yo sé que eso, hermano, no nos gusta a muchos, pero jóvenes que están aquí, si ustedes no aprenden a ser disciplinados desde esta edad, es muy difícil después aprender a ser disciplinado cuando se es más grande. Por eso la disciplina, hermano, se enseña desde que somos niños, desde pequeños hay que aprender a corregirnos, a disciplinarnos, a enseñarnos. Eso es lo que la Biblia enseña. Ciertamente es agrio, hermano, la disciplina, pero es dulce al final, ¿sí? Pablo usa la figura del soldado, hermano, y dice aquí que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser buenos soldados? Tiene que sufrir penalidades, hermano, ¿sí? Hay que sufrir el rechazo de la gente por ser cristiano a veces. ¿Nunca le ha pasado, hermano, que usted siente la dulzura de un cambio de vida? ¿Siente la dulzura de una transformación en usted? ¿Usted siente que va mejorando? Pero al mismo tiempo siente la amargura de quienes lo empiezan a rechazar por ese cambio de vida. Jesús mismo dijo que los enemigos, hermano, del hombre serían los de su propia casa. Porque cuando la persona empieza a acercarse a Dios, hermano, la Biblia lo dice, las tinieblas y la luz no se caen, no se llevan, no les gusta estar unos con otros. Y es un contraste, hermano, porque cuando yo estoy sintiendo la dulzura de la salvación, el gozo de sentirme transformado, salvo, diferente, al mismo tiempo eso le causa molestia a mi familia, a mis amigos, empiezo a sufrir el rechazo de unos, de otros, y una de dos, ¿sí? O te das el trago amargo, hermano, de decir ni modo, ¿verdad? O vas a quedar mal con Dios para quedar bien con la gente. No puedes quedar bien con ambos, no se puede, hermano, no se puede. Como buen soldado de Jesucristo, pues tenemos que sufrir, ¿qué dice ahí? Penalidades. Sigue diciendo el apóstol Pablo, hermano, en el siguiente versículo, versículo número 4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Una de las cosas más dulces en el evangelio, hermano, es que el Señor te llame. No hay cosa más dulce, hermano, que yo haya experimentado, que un día Dios haya venido y me haya dicho: te necesito, te quiero usar, quiero que me sirvas. Eso es dulce, hermano, es dulcísimo, hermano. No hay cosa, hermano, que el creador de la tierra venga y te diga: sírveme, alábame, cántame, predica. Hermano, eso es lo más dulce que puede haber. ¿Cómo puedes decirle que no, hermano, a esa invitación de parte de Dios? Aunque uno se siente, hermano, incompetente, incapaz, es Dios el que está ahí. Hermano, pero tienes que pasar, hermano, la amargura de todo lo que tienes que renunciar para servir a Dios. Mucha gente quiere, hermano, el glamour del servicio, hermano, y el glamour de decir: ay, yo sirvo al Señor, y no quiere pasar el trago amargo de renunciar a ciertas cosas personales que Dios siempre va a pedirnos renunciar para servirle. Siempre Dios, hermano, vendrá, hermano, con tu Abraham y le pedirá a tu Isaac. Siempre. Siempre, hermano, siempre. No se puede, hermano, porque Dios tiene que ver en dónde está tu corazón, si en verdaderamente servirlo, o si simplemente, hermano, quieres el glamour de servirlo, pero no de verdad, hermano, quieres comprometerte a servirlo, renunciar a servirlo. Cuando Jesús vino con los discípulos, dice que dejando las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. ¿Qué hicieron? Dejaron primero las redes. Qué bueno que hoy dejaron las redes sociales, hermanos, al menos. Ya dejaron unas redes, algo de algo, por algo se empieza. Qué bueno que dejaron las redes por buscarlo, por seguirlo. Pero algo, hermano, tiene que costarnos renunciar a algo, hermano. Este es muy sencillo. Si tú no has renunciado a nada por Cristo, hermano, tienes que preguntarte, hermano, pues que si verdaderamente eres cristiano o no. Cuando Jesús vino con la samaritana, le dijo: cierto, llama a tu marido. Si no tengo marido, no, pues no tienes uno, te has echado cinco y el que tienes tampoco es tu marido. Jesús siempre te va a confrontar, hermano, con tu pecado y con lo que está mal. Tienes que renunciar a ello, hermano. Es amargo renunciar, hermano, a algo. Es muy amargo. Pero es dulce, hermano, cuando el Señor te da otra cosa y te recompensa con algo más grande, hermano. Es dulce, hermano, lo que el Señor te va a dar. ¿Cuántos creen que es mejor la dulzura, hermano, que Dios da, que la amargura que puede producir renunciar a algo? ¿Sí, de corazón lo crees, hermano? Entonces no te extrañes, hermano, si en estos días, o ya te lo ha pedido Dios, renunciar a algo, ¿sí? Puede ser a un sueño, puede ser a una meta, puede ser a un trabajo, puede ser a una persona, puede ser, hermano, a una amistad, puede ser, hermano, a algo. Pero siempre, hermano, Dios pedirá que algo renunciemos, ¿sí? En la Biblia encontramos ejemplos de personas que tuvieron que renunciar a cosas, hermano. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo número 5. Dice: y aquel que lucha como atleta no es coronado, ¿qué dice? Sino lucha legítimamente. ¿Cuántos les gusta, hermano, ver esos programas de las Olimpiadas, por ejemplo, los atletas cuando son coronados? Es bonito, hermano, ver a una persona ser premiada. Y uno siempre se imagina a uno ser premiado, ¿a poco no? O cuando uno compite, a uno le gustaría, hermano, ganar y ser premiado. Pues sí, pero hay un precio que pagar, el de luchar legítimamente. Hay un precio, hermano, en hacer lo correcto. Y te voy a decir una cosa, hacer lo correcto no siempre es dulce. ¿Sí? Hacer lo correcto no siempre es dulce. A veces es hasta amargo hacer lo correcto. No es bueno, hermano. Mira, yo hoy en la tarde, en los ayunos, a propósito dejé, hermano, que solamente pudiéramos comer avena. ¿Sabes por qué? Porque la avena es buena, la avena sacia y la avena hace bien. Pero ¿sabes qué? La avena no sabe bien, no sabe a nada, no produce placer. Pero te puse algo, estás comiendo lo correcto. Muchos prefieren no comerlo. Y entonces hay unos cristianos, hermano, que no hacen lo malo, pero ¿qué crees? Tampoco hacen lo correcto. Porque hacer lo correcto a veces es amargo. Y a veces es más amargo hacer lo correcto que dejar de hacer lo incorrecto. Porque en dejar de hacer lo incorrecto ya hay un provecho, ya hay un beneficio, hermano, ¿sí? El que a lo mejor, hermano, andaba en vicios y ya no está en vicios, ya tiene un beneficio, hermano. ¿A poco no? Simplemente por haber dejado el vicio ya tiene un beneficio. Se ahorra lo que se gastaba allá, ¿verdad? Está bien, está lúcido, no se meten problemas en ningún lado. Ese ya es un beneficio. Ah, pero falta el otro, hermano, el de hacer lo correcto. Y también Dios quiere que hagamos lo correcto. Hay que pagar el precio, hermano, por hacerlo correcto. Mire, José es un hombre. Ayer nos hablaron mucho de José porque hablábamos aquí de las ofensas. Y José fue un hombre, hermano, que supo, gracias, hacer lo correcto. Siempre supo hacerlo correcto, aunque a veces el precio fue amargo. ¿A cuántos les gustaría, hermano, así decir, ah, yo quisiera ser como José, que llegó a ser así el segundo después de Faraón, que Dios me elevara así en lo alto? A todos nos gusta lo dulce. ¿Cuántos quisieran lo dulce que José experimentó? ¿Y cuántos quisieran lo amargo que él tuvo que probar? ¿Sí? ¿Quisieran lo amargo que él tuvo que pasar? Ahí está el problema del cristiano. Dame lo dulce de José, pero sin la amargura, ¿verdad? No, la amargura no me la mandes, Señor. No se puede, hermano. ¿Sí? José hizo lo correcto, aunque le costó que lo vendieran. Le costó que lo mandaran a la cárcel. Le costó que se olvidaran de él, hermano. Pero él siempre hizo lo correcto, aunque fue amargo. ¿Sí? No es fácil hacer lo correcto, hermano. Pero déjame decirte algo. Por eso José disfrutó de la dulzura, hermano, de la bendición de Dios. Porque aprendió a hacerlo correcto. Muchas veces, hermano, a veces no nos damos cuenta de lo que el Señor nos está queriendo dar cuando tenemos que probar un trago amargo. Y dice al final, bueno, el versículo número 6 dice: el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y termina Pablo diciendo: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Dice la Biblia que el labrador, para disfrutar del fruto dulce, hermano, ¿qué tiene que hacer? Trabajar primero. ¿A cuántos les gusta cobrar la quincena? No es dulce la quincena, es dulcísima la quincena. Pero el lunes siguiente, hermano, es amargo. Suena al despertador y es lo más amargo que puede haber, hermano. Pero sí o no, hermano, que para disfrutar del fruto tienes que trabajar primero. Así es que usted y yo, hermano, tenemos que pagar, hermano, el precio de sembrar primero para recoger después. Y aunque sembrar es amargo, recoger es dulce, hermano. De verdad, recoger es dulce. Hoy los jóvenes que están aquí, escúchenme, si ustedes empiezan a sembrar desde ahora, aunque sea amargo, van a recoger después y será dulce. Pero si no lo quieren hacer, ¿Qué será más amargo, hermano? ¿Qué será más amargo, hermano, que sembrar? No haberlo hecho, hermano. ¿Sí? Porque ¿qué vas a recoger después? Nada, nada. Hay gente que no tiene nada, hermano, porque nunca sembró nada. Y así es su vida, hermano, esa es su realidad. Entonces, hermano, aquí está claramente, hermano. Quieres lo, a mucha gente le gusta la dulzura, hermano, de la bendición, de tener, de disfrutar de lo que Dios da. Pero ¿qué es el requisito que Dios pone, hermano? Trabajar primero. Yo creo que el mejor ejemplo, hermano, está aquí mencionado. Dice, acuérdate de Jesucristo. Nadie más que nuestro Señor, hermano, para recordarnos, hermanos, de que la amargura es necesaria, hermano, en el cristianismo. Cuando se celebró la Pascua, Dios le dijo a Israel que comerían panes sin levadura, hermano, y carne asada acompañado de hierbas amargas, porque nuestra salvación fue amarga, hermano. Para Jesús es dulce este momento, hermano, cuando lo disfruta con nosotros. Qué terrible sería, hermano, que esto que para Dios es dulzura, para ti fuera amargura. Porque de verdad no sabes ni tienes idea de lo que fue la amargura que Él tuvo que sufrir en la cruz, hermano, por cada uno de nosotros. Creo que cada uno de nosotros, hermanos, a veces tiene que entender, hermano, las palabras, hermano, que para llegar a la tierra prometida no se puede llegar si no hay un desierto primero, hermano, que atravesar. Aún para llegar al cielo tenemos que pasar por el trago amargo de la muerte, ¿sí? Y es el precio que tenemos que pasar, hermano, para llegar allí. Y si ahí me quieres ayudar con el piano, por favor. Yo quisiera invitarlo en esta hora, hermano, para que pudiéramos reflexionar y pensar, hermano, en nuestra vida como cristianos aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, para que podamos, hermano, tener claro que estamos abrazando, hermano, un paquete completo y que el cristianismo, hermano, tiene que ver con ambas partes. Hacer lo correcto, hermano, no siempre es dulce, como se lo decía un momento, a veces es amargo a veces, pero es dulce también, hermano, cuando el Señor está con cada uno de nosotros. Quiero compartir algo así personal, hermano. Hay mañanas, hermano, que yo me paro y no tengo ganas de hacer las cosas. Quisiera decirle, poderle decir a alguien, te paso mi papel, te paso mi lugar. No lo voy a hacer, me siento mal. No se puede, hermano. No lo podemos hacer. Si usted y yo vivimos por lo que sentimos, hermano, estamos destinados al fracaso. Nunca alcanzaremos nada, porque siempre en algún momento nos sentiremos mal. Usted no puede, hermano, de alguna forma evitar sentirse, hermano, a veces con altibajos. No podemos, hermano. Es imposible que alguien siempre se sienta bien. Es imposible, hermano. Y a veces es amargo, hermano, tener que hacer las cosas, hermano, no sintiendo hacer las cosas así. Pero es dulce cuando ves que Dios te respalda, hermano, que Dios está contigo, que Dios está ahí. Y eso es lo que quiero dejarte en esta tarde en tu corazón. Dios necesita gente, hermano, en esta iglesia que no se rinda cuando venga la amargura, que no suelte la toalla cuando venga el momento amargo. Jesús pudo haber tirado, hermano, la cruz y haber dicho, no me siento bien, ¿verdad? Ahí está la cruz, yo no soy, no, ahí muere. Y no lo hizo, y no lo hizo por amor a nosotros. ¿Por qué nosotros, hermano, vamos a soltar lo que Él nos dio cuando no nos sentimos bien? Yo sé que hay momentos amargos en la vida del cristiano, lo sé, hermano, los he vivido, los conozco, me han tocado. No pienses tú, hermano, que nosotros no los pasamos o que tú eres el único que los pasas. El peor error del cristiano es victimizarse a sí mismo y pensar que es víctima, que pobrecito, a él le va mal siempre con él, como que algo está en contra suya nada más. No es cierto, hermano. Todos tenemos que atravesar momentos amargos, pero en el Señor creo que yo que son más los momentos dulces, que son los que nos mantienen de pie. Yo lo creo firmemente. Yo no soy de las personas que tiende a experimentar cosas sobrenaturales a su alrededor. No soy tan sensible a lo espiritual, hermano, no lo soy. Pero hay momentos muy particulares en los que Dios me ha enseñado que Dios está ahí, aunque yo, hermano, no tenga, hermano, quizá el ánimo, la amargura sea grande, hermano, para hacer las cosas. Yo le quiero preguntar una cosa. ¿Alguien vio quién pasó a orar por mí hace rato que me hinqué aquí? ¿Quién pasó a orar por mí? Porque yo le preguntaría, ¿quién puso su mano en mí? Yo hasta me volteé porque sentí una mano, hermano. Yo no sé, yo no soy de los que constantemente tengas experiencia, hermano. No soy. Y cuando estaba aquí, yo le decía al Señor, Señor, tú sabes mi corazón. Y una mano se puso en mi espalda, hermano. Y cuando yo volteé y no vi a nadie, hasta me asomé así por debajo de mis pies y dije, ¿está atrás de mí o quién está ahí? Yo sé que es Dios, hermano, el que está allí conmigo. Eso me basta y me sobra para seguir haciendo lo que tengo que hacer. Nunca Dios lo ha dejado, hermano, y nunca Dios lo dejará. Es usted el que deja a Dios. Es usted, hermano, el que se acobarda. Es usted el que se baja. Es usted el que se cae. Pero Dios siempre está allí con nosotros. Y si usted y yo queremos ser una iglesia relevante, no podemos tirar la toalla cuando nos sintamos mal o cuando venga la amargura. Yo necesito hombres y mujeres que de verdad se fajen como soldados, como atletas, hermano, como trabajadores, y digan, aunque me sienta mal, aunque esté con el trago amargo, aunque no tenga ganas, Señor, cuenta conmigo. Yo aquí estoy, yo lo voy a hacer, porque tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Yo también lo voy a hacer por ti, Señor. Yo lo voy a hacer por ti también, Señor. Así es que en esta hora, hermano, yo quiero que usted y yo nos pongamos de pie y podamos decirle, Señor, aquí estamos. Ayer yo hablé con la gente que vino a la clase, hermano, de la ofensa. Te voy a decir algo, hermano, que tiene que penetrar en el corazón de todos nosotros. El cristiano tiene que ser a prueba de ofensas. Todo cristiano verdadero, todo soldado genuino de Cristo tiene que ser a prueba de ofensas. No se puede ofender y decir, ya no voy, ya no quiero, ya no lo hago, quítame, pon a otro. No puede hacer eso, hermano, ningún cristiano que se digne llamarse soldado de Jesucristo. Tenemos que traer una coraza, hermano, que nos haga a prueba de ofensas, a prueba de rechazos, a prueba de que hablen de nosotros. Hermano, hay una dulzura en servir a Dios, hay una amargura cuando habla o escuchas a veces cómo hablan de ti, o hay una dulzura en ayudar a otro, hermano, una amargura en ver, hermano, cómo se van y hablan de ti, cómo dicen cosas de ti, hermano, pero es parte del evangelio, es parte de servir a Dios. Así es que yo quiero hacerle un llamado en esta hora a la gente, hermano, que de verdad quiera comprometerse con el Señor y decirle, Señor, yo aquí estoy, aunque me ofendan, aunque me digan, aunque me hagan, aunque me sienta mal, aunque la amargura sea grande, Señor, cuentas conmigo. Porque cuando la amargura fue grande en el Getsemaní, tú seguiste adelante en la cruz por mí. Así es que yo quiero hacer ese llamado, hermano. Quiero invitar a mis hermanos que están arriba, hermano, que pudiéramos venir aquí al altar, ¿verdad? Y los que están aquí abajo, obviamente, hermano, hagamos un altar. Yo quisiera que le hiciéramos un compromiso a Dios en esta hora. Yo sé que el ayuno no es dulce, hermano. Yo sé que el ayuno es amargo. Pero que nos sirva para decirle, Señor, aún en la amargura de las situaciones, nosotros queremos servirte, Señor. Nosotros queremos estar aquí. Vamos a hacer aquí un altar, hermano. Y vamos a decirle, Señor, aquí estamos en esta hora, Padre. Dígale, yo quiero lo dulce de tu presencia, quiero lo dulce de tu bendición. Pero, Señor, estoy consciente de la amargura que tendré que pasar algunas veces. Hay amargura a veces, hermano, que tenemos que soportar por el Señor. Y dígale, Señor, cuentas conmigo. No somos perfectos, hermano, nadie lo es. ¿Quién es perfecto para nunca fallarle a Dios? No se sienta, hermano, lo que no es. Si usted espera ser perfecto para servir a Dios, hermano, se va a quedar ahí usted para toda la vida. Nadie es perfecto, hermano. Nadie lo es. No se deje engañar por el diablo. ¿Quién le dijo que Dios lo escogió porque usted estaba bien, o usted era santo, usted era bueno? Dígale, Señor, tú puedes contar conmigo. Así es que yo quisiera que en esta tarde, hermano, usted haga un compromiso con Dios. Hagamos un compromiso con Él. Le diga, Espíritu Santo, en esta hora, Señor, esta iglesia se compromete contigo, Señor, a seguir adelante, aún a pesar de los momentos amargos, aún a pesar de los momentos difíciles. Señor, yo sé que cuando venimos a la iglesia es dulzura lo que sentimos en nuestro corazón. Es dulce cantarte, es dulce tocarte. tocarte, es dulce danzarte, es dulce, Señor. Pero tengo que entender que la amargura es parte, Señor, del proceso, del camino, de lo que hacemos, Padre. Yo te pido una cosa: levanta hombres y mujeres aquí, Señor, que no se vengan para abajo en el momento de la amargura, que no suelten, Señor, la toalla. A que, Señor, podamos tener un ejército de hombres y mujeres, no perfectos, hermano, solo el Espíritu Santo es perfecto y Él mora en usted. Pero en esta hora, si te has sentido cansado, si te has sentido con ganas de soltar, hermano, la toalla, si te has sentido con ganas, Señor, hermano, de no seguir adelante, el Señor está aquí para decirte: hijo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. No quiero